Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. El primero de mayo se conmemoró en el mundo el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Y si bien nos recuerda aquellos mártires de 1886, hoy vale reflexionar que sin lucha no hay progreso humano. Y saludamos desde nuestro espacio a todos los trabajadores y trabajadoras. De cara a las elecciones del domingo 10, debemos remarcar que además de las mejoras que el programa del Frente Amplio para cada departamento tiene, debemos tener presente que también está en juego las condiciones para ese sueño de la patria grande. Y para lograr el sueño, los pueblos acumularon conciencia a través de muchísimas derrotas, sangre y sacrificio. Sería una inmensa irresponsabilidad no incorporar esta mirada a nuestro quehacer político, porque desde ella podemos valorar lo que podríamos decir cotidianamente. Nuestras luchas electorales, nuestros triunfos y derrotas ocurren en este marco. Se dan en el momento histórico que no podemos dejar de pasar sin poner bien en alto nuestro compromiso. Torcer la larga historia de esclavitudes es la tarea de la hora. No estamos solos en esta carrera. El enemigo, consciente de que enfrenta una ola de pueblos, en todas partes presiona económicamente e intenta dividir la creciente unidad de los países latinoamericanos. Las elecciones departamentales del domingo 10 de mayo son el escenario político en que nuestro pueblo da su lucha. El fiel de la balanza lo define el tamaño de la entrega y el sacrificio que cada mujer y cada hombre del pueblo pone en su pelea. No hay que retasear esfuerzos, ni creer que esta es una lucha más solamente. De fogón en fogón, entiende que la gestión de gobierno de la última década ha cambiado muchas cosas, pero más son las que faltan. Y para estas, debemos andar cómplices de la igualdad humana, confiando en lo colectivo, hacia un sistema productivo sustentable, amigable con el medio ambiente, por una sociedad más justa, donde la diversidad sea moneda corriente, amplia en derechos, en fin, encontrando la forma de que cada vez más la sociedad se centre en el bien social y en la construcción de una patria grande, libre y soberana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Horas 6 minutos y le estamos dando la bienvenida. Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, opiniones, reflexiones y entrevistas les tratamos de acercar el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado, de 16 a 17. Del oscuro cuartel, la decisión de ser como ella, como él, me lleva a recordar mi padre y sus augurios, emocionado imaginando ese futuro. Por amor, por amor, la era está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está sonando Alejandro Balvis. Por amor es el tema que estamos escuchando y va en apoyo a la candidatura de Lucía Topolansky en la Intendencia de Montevideo. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Ayuda el derrotero, nos muestra el camino, iluminando nuestra patria y su destino. Por amor, por amor. Vamos a presentar hoy con equipo completo en De Fogón en Fogón. En este caso tengo frente a mí la voz femenina del programa, es Verónica García Baleiro. ¿Qué tal, Vero? Hola, muy buenas tardes. Me reintegré, todavía con mis nanas, pero aquí. Bueno, y feliz Día del Trabajador para todos y todas. Ahí está. No estamos todos igual, ¿eh? Está. Hay una falta y muy importante. Exactamente. Ahí está. Seguimos presentando quien hoy se vino con camisa naranja, con anteojos colgando. O sea, los anteojos no los usan donde deberían ir. No, yo tengo todo colgando en un lugar donde no debe ir. ¡Qué problema! Sí, lamentablemente es un problema. Bueno, ese problema lo tiene el señor Roberto Sabán. Sí, buenas tardes y un gusto volver a estar esta tarde con ustedes, con visitas del Uruguay. Ahí está. Seguimos presentando al equipo, en este caso voy a hablar con el señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Bueno, en primer lugar, mandarle un abrazo grande a nuestro compañero que está faltando, que es Jorge Pajarito García, que está con una dolencia. Le mandamos un abrazo grande. Y mandarle un saludo a todos los oyentes que el sábado pasado nos escribieron y no tuvimos el tiempo necesario para despedirnos de ellos y mandarles un abrazo. Bueno, lo estamos haciendo este sábado como corresponde. Ahí está. Vamos a tener una visita más que importante en el día de mañana, pero ya lo vamos a estar anunciando. Antes, vamos a presentar a quien nos va a acompañar en el programa de hoy. Es, lo conocen como el periodista de la diáspora. Más o menos. Alejandro Gavard, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, una alegría y muchísimas gracias por recibirme en esta casa tan linda, que sé que, bueno, hace muchos años que están trabajando en la radio cooperativa. Por suerte cambiaron el horario, porque ya me veían figurita para levantarme a las 7:30. Igual me levanto temprano, pero una vez que uno viene a Buenos Aires dice, vamos a dormir un poquito más. No. Hay alguno de nosotros también que le gustaba llegar, ¿eh? Le gustaba llegar, sí, medio tarde, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad es que yo me congratulo mucho, no solamente de estar con ustedes, sino de poder ver estas experiencias radiales que como siempre digo, son tan importantes para la colonia, porque están hablando de los temas que hacen a quienes están acá en la Argentina. Hoy en día pueden escuchar cualquier radio en Uruguay, cualquier medio de comunicación, pero los programas de radio que están acá, y alguna vez lo conversamos cuando con Liliana Alfaro organizamos en el consulado hace algunos años un encuentro del programa Departamento 20 con todos esos programas de radio que hay aquí en Buenos Aires, en la provincia, en distintos lugares, hablábamos de ese rol fundamental que solamente estos programas pueden cumplir, es que es para hablar a la grandísima colectividad uruguaya que hay acá, pero con los temas que hacen a los que viven acá, y eso es fundamental, así que yo los felicito por eso. Y bueno, me alegro muchísimo de estar acá en una semana tan movida, con Feria del Libro, con la visita que vas a anunciar ahora, que también tiene que ver con la Feria del Libro y con una cantidad de cosas que están pasando con el Uruguay hoy, que bueno, es importante resaltarlas, ¿eh? Exactamente, y bueno, las cosas que nos pasan acá. Mañana vamos a estar recibiendo al compañero José Mujica con este separador, Ciro. Esta patria grande tiene un algo nuestro, de nuestra nostalgia, de nuestros muchos hijos que se han desparramado en esta pampa húmeda, que han engendrado nuevos argentinos, que están allí, que son un cruzamiento. Vaya con nuestra historia, la de los latinoamericanos, que como decía Jorge Abelardo Rama, en la revista Forja hace muchos años, fundamos muchos países porque no pudimos fundar la patria. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ahí está, sonaba José Pepe Mujica, porque estamos anunciando que en el día de mañana va a hacer un encuentro con los orientales residentes en Buenos Aires. ¿Dónde, señor Manuel Daluz? En San Telmo, en la calle Balcarce 326, a las 15 horas, es en el salón de la cooperativa del Banco Provincia. Ahí va a estar Pepe charlando con todos nosotros, pero antes va a haber un show artístico de Daniel con su grupo Lo de Enfrente. Ahí está, perfecto. Después vamos a estar diciendo, porque además José Mujica va a hacer otras presentaciones como la Feria del Libro, y el lunes va a recibir el título honoris causa en la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a decir dónde. Y a la hora también, ¿no? Porque están preguntando la hora de los dos acontecimientos. Así es. En este caso, Verónica. Bueno. Tenemos José Pepe Mujica, se presenta Una oveja negra al poder, es un libro de Andrés Danza y Ernesto Tulbochovitz. Es domingo 3 de mayo, 18 horas, sala Jorge Luis Borges. Al término de la presentación firmarán sus libros, así que pueden concurrir. El stand, acá dice Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, stand 1017 Pabellón Verdes, Avenida Sarmiento 2704, Ciudad de Buenos Aires, 18 horas. Ahí está, y ahora nos vamos a meter en lo que es de cara al 10 de mayo la campaña por las departamentales. Estamos comunicados con quien es el candidato a intendente, uno de los candidatos a intendente de Colonia. Tenemos en línea a Jorge Mota. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, un poco te estamos llamando para que nos cuentes cómo viene el último tramo de la campaña electoral ahí en Colonia. Bueno, ustedes saben que Colonia es un departamento, uno de los tantos departamentos tradicionalmente blancos, donde el Partido Nacional ha hecho su feudo muy, muy firmemente acá, con una política clientelística y muy centralista, y bueno, estamos tratando de cambiar eso, de transformarlo por la propuesta de nuestro Frente Amplio, que es absolutamente descentralizadora, y no solo eso, digo, en el caso mío vamos a por un paso más, que es la democracia participativa a través de espacios usados no solamente en los municipios que ya están creados como tercer nivel de gobierno, sino abriendo a parajes un poco más chicos que los vamos a constituir también como organizaciones locales, porque entendemos que se dice que los gobiernos departamentales son el segundo nivel de gobierno, porque el primero es el nacional y el tercero es lo local. Nosotros nos entendemos como que más somos segundo, porque el primero debería emanar desde lo local, el segundo seguir siendo nosotros para llegar a lo nacional cuando sea necesario. Esa visión conceptual de un departamento además tan disperso en localidades como es el de Colonia, porque si ustedes miran el mapa de Uruguay, es el único departamento cuya capital apenas tiene el 20% de la población. Colonia está salpicado de pequeñas localidades que facilitan, a modo de ver, aunque sea más complejo porque hay que viajar mucho, pero facilitan este espacio de democracia participativa, porque cada pueblo tiene su identidad, y bueno, es un camino que queremos transitar, que todavía no se ha hecho, y peleamos para que el 10 de mayo tengamos la oportunidad si la gente confía en el Frente Amplio. Ahí está, perfecto, Jorge, clarísimo. Recordamos que además de vos también se presenta, en este caso, Darío Brugman por el Frente Amplio ahí en Colonia. Y bueno, en este caso vos sabés que aquí la colectividad uruguaya y el Frente Amplio se están organizando para concurrir a votar ahí donde tienen asentada su cédula. Y vos sabés que de este lado del río hay muchos que van a votar en Colonia. Sí, primero, valga la aclaración, somos dos candidatos por el departamento de Colonia, Darío Brugman y yo mismo, que fuimos elegidos a padrón abierto, es el único departamento que lo hizo así, en el mes de junio. Nosotros aprovechamos las elecciones nacionales internas para incluir en esa elección a padrón abierto la elección de los dos candidatos al Frente Amplio que más votados fuéramos entre siete que nos presentamos, y quedamos Brugman y yo. El programa es común, tenemos un programa departamental común, un paraguas que es el mismo, bajo el cual, como todo programa común es muy conceptual, bajo el cual cada uno de nosotros marca un perfil, pero es absolutamente complementario, de manera que muchos actos estamos juntos. Vamos a hacer el acto de cierre conjunto el miércoles 6 de mayo en Colonia del Sacramento. Ya hemos hecho otros actos conjuntos en otros lugares del departamento. Mañana domingo haremos un banderazo. Ustedes se acuerdan lo que fueron las redes que nacieron en el año 2008 por ahí, redes frente amplistas, redes que eso sigue emanada desde el pie, sin gente no sectorizada, mucho joven, que en aquel momento no no se incendían incluidos en ningún sector en particular, pero sí con Frente Amplio, y empezaron a hacer movidas. Recuerdo en 2009 que salieron a hacer un banderazo, confeccionaron una bandera de 300 metros, salir por la Rambla de Montevideo, y el Frente Amplio con su directorio en aquel momento se los prohibió, era un domingo, y porque iban a chocar con una caravana blanca y no querían que hubieran disturbios, pues ellos salieron igual, no hubo ninguna complicación. Y dado que tomaron la iniciativa y lo hicieron libertariamente, el Pepe Mujica los acompañó junto con Lucía, todavía él estaba en campaña hacia la presidencia. O sea que hay toda una base también que no está en la estructura rígida, pero que participa y es muy valiosa. Mañana vamos a hacer un banderazo con esa gente, con las redes, juntos los dos, Darío y yo, en Carmelo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en Colonia del Sacramento, por si alguno de estos compañeros y compañeras uruguayas que viven en Argentina anduvieran de paseo por acá, bienvenido a participar. Lo que nosotros podemos ofrecer en Colonia para compañeros o compañeras de Argentina, no solo compañeros o compañeras, puede haber mucha gente uruguaya que esté viviendo allá, que anteriormente haya votado a los partidos tradicionales, que puede ver lo que ha sido el país, lo que ha sido Uruguay desde 2005 a la fecha, desde que el gobierno estuvo por primera vez en la historia a mano del Frente Amplio. Nosotros teníamos un nivel de desocupación pero altísimo, con 20 y pico%, hoy estamos en un 6,7% de desocupación. Teníamos una mortalidad infantil que rondaba el 15 por mil y por año, y hoy bajamos el 7, o sea, bajamos a la mitad de la mortalidad infantil. Desapareció la mortalidad materna, sobre todo con la ley de interrupción de voluntaria del embarazo. Los peones rurales hoy tienen, los trabajadores rurales, perdón, porque hay más trabajo que solamente el peón, hoy tienen una ley que los ampara, cuando durante 100 años el Partido Nacional, supuestamente Partido del Campo, y el Partido Colorado, supuestamente Partido de Valle y Ordóñez, ninguno se había ocupado de ellos. Lo mismo pasa con las domésticas. Somos el único país del mundo que tiene más del 60% de su energía a base de energías renovables, viento, sol, agua, biomasa, y vamos a pasar a ser absolutamente independientes sobre la base de energías limpias, ya en este año 2016, inversión que hizo el Frente Amplio. Y sí, se nos ha dicho, tenían viento de cola, en algún momento lo hubo cuando los commodities fueron altos, pero luego tuvimos viento en contra cuando la crisis mundial, ¿no? Y sin embargo, el Uruguay con el timonel de Frente Amplio siguió andando bien, y esto a nivel departamental nos da un cierto respaldo como para pedirle a quienes hayan votado blanco o colorado en elecciones anteriores que nos den un voto de confianza, que el Frente Amplio es, sí, una colcha de retazos, y somos muy orgullosos, yo por lo menos, de serlo, porque una colcha de retazos es un símbolo de diversidad unida, surcida, y así es, somos diversos, pero estamos unidos, y que eso no significa un caos, una olla de grillos, como nos decían, sino que, mal que bien, hay números, hay datos objetivos que lo demuestran, el Uruguay está mucho mejor con gobierno nacional del Frente, por algo la gente lo volvió a votar por tercera vez, y nosotros pedimos esa misma oportunidad para Colonia. Ahí está, genial, Jorge. Te agradecemos mucho la participación y bueno, lo mejor para el próximo 10 de mayo y para el departamento de Colonia. Bueno, y un abrazo a todos mañana y a Pepe que va a estar con ustedes. Estuvo con nosotros en Juan Lacase ya y también en Carmelo. Y bueno, a ese viejo hay que aprovecharlo y hay que cuidarlo, no hay que exprimirlo. Yo creo que lo estamos exprimiendo mucho todos. Lo queremos usar tanto en todos lados, lo disputamos tanto, que a veces hay que jugar en el medio, ¿no? Aprovechar toda su vida porque nos va a dejar un legado más allá de la misma y a la misma vez cuidarlo a él, a Lucía y a Manuela. Un abrazo. Abrazo, Jorge. Pasaba Jorge Mota, candidato a uno de los candidatos a intendente por el Frente Amplio en Colonia. El otro es Darío Brugman. Y bueno, ahí nos contaba la realidad del departamento. Señor Manuel Daluz, ¿tiene alguna para tirar de lo suyo? Porque hoy no nos va a entrar el deporte. No se haga problema, ya hemos colgado lo de la fecha. Ah, perfecto. Queremos decir que quedan solamente 5 partidos. Sí. Nacional ganando un partido, si yo no saqué mal la cuenta, se transforma en el campeonato, en el anual, y hay que decir, es deber de este cronista, decir que Montevideo Wanderers está entre los 16 equipos mejores de América, o sea que está integrando la Copa Libertadores de América. Debuta el próximo 7 de mayo, el martes, seguramente en el Parque Central, ante Racing de Avellaneda. Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar. Juntos vamos por más, a trabajar, crecer, vivir y disfrutar. Yamandú por si sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias, juntos podemos más. Yamandú por si sabe, y la gente ya lo sabe, que canarios y canarias, juntos podemos más. Queda mucho por andar y mucho por mejorar. Iluminando esperanzas por caminos de confianza. Juntos seguir y avanzar. Yamandú por si sabe y la gente ya lo sabe. Está linda la majada, mucha suarda bien sudada, y la tijera dispara como una boga en el agua. Hoy es Gile 130, vellón, barriga y garreo, y de barrerme la cancha se me cansó el venteveo. Fue pucha bicho pesado, rezonga el agarrador, y a contraluz en la bolsa palambea el esponsador. Ahí vino y me tocó el hombro la mano del vellonero, otra pincha pa' mi nata y un vellón pa'l estanciero. Estás escuchando De Fogón en Fogón, porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted. 16 horas 26 minutos aquí en la República Argentina. Y bueno, en este caso, el cachito de cultura de Roberto Sabán se lo va a usurpar Alejandro Gavardo. Sí, en realidad ese cachito es un cachazo lo que tenemos delante. Porque este periodista que va a hablar de cultura, eso es un periodista. Nosotros, bueno, somos aprendices, estamos tratando de aprender de lo que hace el Sodre con Alejandro Gavardo. Todo tuyo en los micrófonos. No, gracias. Yo quiero agradecerles. Yo quiero decirles que, bueno, que como bien decías tú, me dicen el periodista de la diáspora porque hace 8 temporadas estamos en un proyecto de comunicación que se llama Departamento 20 en Radio Uruguay por el 1050M, que se escucha mucho también en el mundo a través de la web, porque, bueno, la temática que abordamos ha sido específica, en este caso, dedicarle en la Radio Nacional del Uruguay, que ese es el nuevo nombre que tiene esto, que ahora está en un periodo de interregno administrativo, o está pasando a ser otro tipo de entidad, pero que todavía tiene su vínculo con el Sodre, que es la vieja 26, además. Se entendió en determinado momento por Sergio Sacomani, quien fue director de las radios hasta hace poco, que lamentablemente falleció, y el gran artífice de los cambios que se experimentaron en la radio pública del Uruguay, de dar un espacio a toda la temática de la diáspora uruguaya en su vasta extensión. Es decir, tratar de abordar desde las historias personales, que son muy ricas, hasta las cuestiones de cada una de las colectividades, las asociaciones, todo lo que surge de la política a partir de la Ley de Migraciones 18.250, los consejos consultivos, las deportaciones, los retornados, los que retornan, los que no quieren volver nunca más al Uruguay, los que quieren volver mañana. Es decir, que nosotros tratamos de ser no solamente abarcativos de todas las opiniones, porque a veces la gente dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con los consejos. Bueno, llamamos para que usted hable, ¿no? Claro. No para que me diga que está de acuerdo con esto o con lo otro. Usted es uruguayo en la diáspora, si quiere hablar, hable. Y darle un espacio a la gente de vinculación con el Uruguay, porque hay una barrera muy grande todavía, aún hoy, y eso creo que está plasmado en la no aceptación todavía, ni siquiera a nivel político, del tema del voto consular, que es que parece que hay uruguayos que están adentro y uruguayos que están afuera. Entonces, esa vieja idea todavía cuesta mucho combatirla. Bueno, aquellos se fueron, están bárbaros, ya tienen nada que ver con el Uruguay. Cuando el mundo hoy es al revés, es a la inversa. Es de vinculación permanente, digo, aplaudimos a la Europa en todas sus políticas, pero no aplaudimos la política de decir, bueno, uno es italiano, francés o alemán en cualquier parte, o español en cualquier parte del mundo. Esto es lo mismo. Hay uruguayos que viven en Suecia, uruguayos que viven en Argentina, que tienen su particularidad, que no tiene nada que ver con los uruguayos que viven en Elizabeth, en New Jersey, ni los que viven en Alicante. Porque acá es una diáspora muy distinta, a la que también se cree que por estar acá nomás tiene un vínculo total con el Uruguay. Entonces hablamos a veces con Lilian o con Roberto de las problemáticas de documento, de gente que hace 35 años que vive acá y que no volvió nunca más al Uruguay. Hay gente que hace 30 años vive acá y nunca más volvió. Sí, sí, y vos le contás a uno, pero mira que hay un tipo que vive hace 30 años, ¿cómo no? Si está acá en Argentina. Y bueno, no vino. Porque no pudo, porque las circunstancias de la vida. Y bueno, y en el caso de que la nombré a Lilian, que sabe bien, que ha hecho un trabajo muy social acercándose, esta es una colectividad muy numerosa, que más que otra colectividad uruguaya tiene presos, tiene enfermos, y tiene situaciones que son propias, porque por eso mismo de la cercanía, que es que hemos visto que hay cantidad de uruguayos que ni siquiera están documentados. No, claro, y hay uruguayos en situación de calle también. Claro. Jóvenes y gente grande. Y gente grande. Sí. Y gente que vino acá, que como decía, vivió siempre como en casa. Exacto. Porque esto no es otro país. Para nosotros es como estar en nuestra propia patria, con todo, en el sentido de que yo también he sido habitante de la colectividad uruguaya en Buenos Aires, he vivido en la Argentina y nunca sentí que estaba en otro país. Yo no vengo a Buenos Aires, a otro país, vengo a ver a mis amigos, a mis afectos, a mis familiares, al almacenero de la esquina, que lo conozco, al que me vende los diarios acá en la esquina del hotel. Es decir, y vengo, y eso te da una cercanía que también a veces es contraproducente, porque el uruguayo que vino acá, que trabajó, que hizo su familia, su casa, el día que se fue a jubilar, vio que no tenía nada. Claro, claro. Porque nunca había hecho un aporte, porque tampoco nunca le habían pedido nada, ni para atenderlo en la salud, ni para esto, para el otro. Es decir, fue uno más entre los argentinos, y eso a veces tiene cosas positivas o negativas. Pero en definitiva, venir además siempre es una alegría, porque uno viene a ver a los amigos, a los familiares, a veces hasta 3, 4, 5 veces por año. Y viniste por la Feria del Libro también, ¿no? Vengo por la Feria del Libro. ¿Cuánto de eso? Eso te voy a contar ahora, y además porque, bueno, tenemos compañeros de la Radiodifusión Nacional que son escritores, como Pablo Silva Olazábal, que va a estar presentando sus libros con La Máquina de Pensar. Vengo porque además mi querido amigo y ex residente de Uruguay en la Argentina y fundador de Aroja, Asociación de Residentes Orientales, Beto Bianchi, el próximo lunes en la Biblioteca Nacional me dio el honor de abrir el encuentro de Abrace Cultura con escritores y poetas de toda Latinoamérica, con los que estuvimos el año pasado en Ecuador, se organiza en Belo Horizonte, esta vez le toca a Buenos Aires. Y bueno, y también esta actividad de mañana del encuentro del expresidente Mujica con los uruguayos. Yo creo que Mujica, como bien decía, y ahora te hablo de la feria, porque también tiene que ver, porque el Pepe viene a presentar el libro de los periodistas Danza y Tulbovich, pero también están los libros del periodista Sergio Israel, también está el libro de Walter Pernas, que es un colega y compañero mío en Sabuesos, que hizo un libro de una biografía novelada. Uh-huh. Porque son libros distintos todos, el de Danza y el de Tulbovich, tiene que ver más que nada con las coberturas que ellos han hecho, de la cercanía del Pepe desde que es legislador, incluso toda su etapa como presidente. El de Pernas es más biográfico, el de Israel tiene otro enfoque. Es decir, que el Pepe ha dado para todo, evidentemente. Sí, sí. Y creo que es algo que debe ser y que es utilizado en el buen sentido, de hecho, como una imagen que va más allá y trasciende lo político. Es decir, uno nombra, dice que es de Uruguay en cualquier parte de Latinoamérica y enseguida salta Mujica. ¡Ay, Mujica! Y cuando yo le pregunto a los uruguayos que están en otras partes, que cuando dicen Uruguay, se habla de Mujica, se habla de las leyes aprobadas en esta etapa. Es decir, que el fenómeno de Mujica le ha dado al Uruguay una visibilidad. Yo sé que al Pepe no le debe gustar mucho la palabra fenómeno, pero lamentablemente hay que definirlo de alguna manera. Y es un fenómeno que uno vaya de un país que a veces es desconocido, porque vos sabes bien que uno va por Latinoamérica y uno es argentino, por donde va enseguida, ¿no? Nadie le dice que es uruguayo. Entonces uno tiene que aclarar que es uruguayo, porque es argentino. Y ahí ahora ya no es tan necesario, porque la gente dice, Mujica, yo quiero a Mujica. Entonces Mujica realmente creo que ha sido una cuestión que nunca íbamos a imaginar quienes hace mucho tiempo. Es una marca registrada. Imagínate vos que cuando yo tuve el enorme placer y honor de haber trabajado en el histórico proyecto de la X44 Radio Panamericana, cerrada en 1994, y en la última etapa, el Pepe fue director de la radio, que en aquel entonces, el director de esa radio clausurada iba a terminar siendo el presidente no solamente del Uruguay, sino transformándose en la cara visible. Con respecto a la Feria del Libro, sí, hay unas cuantas cosas. Uruguay tiene una feria bastante un poquito más lenta este año, ¿viste? En cuanto a que no hay mucha actividad, como otros años que había un día dedicado al Uruguay, está todo muy matizado por la muerte de Galeano, evidentemente. Sí, van a estar la presentación de estos libros. De hecho, el Pepe viene, entre otras cosas, para presentar junto a Danza y Tulbovitz este material, además de la actividad del día de mañana. Pablo Silva Olazábal, que es periodista de la Radio Uruguay y además conductor del programa La Máquina de Pensar, va a presentar el libro digital de cuentos Lo Más Lindo Que Hay. Esto va a ser, si se quieren acercar, el 7 de mayo a las 6:30 de la tarde en el espacio digital de la Feria del Libro, y también va a estar en una mesa sobre el escritor uruguayo Mario Lebrero, que se va a hacer el viernes 8 a las 6 de la tarde en el Salón Juan Rulfo. Hay una cantidad de libros infantiles que se están presentando de literatura uruguaya, que siempre han tenido un destaque importante, y la presencia de otros materiales que se han editado hasta ahora. Pero bueno, ese es un poco el plan que hay para la Feria del Libro. Ahí está, perfecto, Alejandro. Después metemos alguna cosita más. Señor Manuel Laluz, tranquilo, por favor, ¿sí? No se desespere. Vaya a buscar agua caliente. Le quería decir, si usted me permite, que se me terminó el agua, nada más. Ahí está, genial. Ciro, vamos a la tanda. 770 Cooperativa se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Desde el próximo martes, todos los martes y jueves, desde las 23 por Crónica Televisión. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncie a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Porque la vida es una hermosa epopeya. El estar vivo es casi un milagro. Es casi un don de la naturaleza, por favor. Y hay que homenajear a la vida, generando vida, ayudando a la vida de los otros que quedan. Porque estamos todos en tránsito y lo único que vale es la lucha por el tránsito. Caminar en esa escalera gastar la vida en esa escalera de servir un poco la suerte de los demás. Si a eso le querés poner algún nombre raro, es tu imaginación, ponerle el nombre que quieras. Para nosotros, eso se llama revolución. Gracias, compañero. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 38 minutos aquí en la República Argentina y en este caso de cara a las elecciones del 10 de mayo y mientras los uruguayos residentes en la Argentina se organizan para poder viajar a cada departamento donde tengan asentada su credencial, estamos en comunicación con estamos con Alejandro Gavarda acá y, claro. Y se me confunde. Alfredo Frati, candidato a intendente por el Frente Amplio en el departamento de Cerro Largo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo va la campaña ahí en Cerro Largo. Bueno, creo que vamos bien. Hay tres candidatos por el Frente Amplio. Yo creo que estamos peleando bien. La encuesta nos da que estamos en empate técnico, pero creo que ya hemos generado un hecho político más interesante. En las elecciones pasadas hemos ganado el Partido Nacional en el así que estamos muy esperanzados que bueno que este año se pueda dar que otro partido que no sea el Partido Nacional gane el gobierno departamental. Ahí está, Alfredo. Vos sabés que, bueno, cuáles son, digamos, teniendo en cuenta que Cerro Largo es un partido tradicionalmente esquivo para el Frente Amplio, ¿cuáles son las razones por las cuales en esta elección del 10 de mayo puede ganar el Frente Amplio ahí en Cerro Largo? Primero, los 10 años de gobierno del Frente Amplio, creo que han mostrado que en otro país es posible, está ocurriendo. Cerro Largo ha estado un poco al margen de esto y bueno, fue la primera vez que el Frente Amplio igual a nivel nacional pudo ganar en el departamental, por eso creemos que esta es la mejor posibilidad que tenemos de ver que el Frente Amplio partido nacional y el gobierno del departamento. Ahí está. Y contame cómo se ve, digamos, en los últimos días esta campaña. Y bueno, nos estamos acostumbrando a una cosa rara, porque acá la batalla siempre era entre los candidatos del Partido Nacional, y creo que está las pocas veces que está planteado que o gana Sergio Botana o gana el Frente Amplio. Ahí está. Bueno, vos sabés que de este lado del río los uruguayos y sobre todo el Frente Amplio se está organizando para poder concurrir a votar a cada departamento. Seguramente algún uruguayo residente en la Argentina va a ir a votar ahí a Cerro Largo y muy probablemente lo haga por alguno de los candidatos del Frente Amplio. Bueno, la verdad que lo esperamos con los brazos abiertos porque todo gusto cuenta. Y bueno, aquellos que están compatriotas que están en Argentina, que siempre lo viven tan intensamente como nosotros, ojalá que puedan venir y nos puedan ayudar a encontrarnos con este triunfo. Ahí está. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, mucha suerte para vos, para el Frente Amplio y para todo Cerro Largo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y bueno, la suerte nuestra será una mejor suerte para los habitantes de Cerro Largo. Muchísimas gracias por la entrevista. Ahí está, ahí pasaba entonces Alfredo Frati, uno de los candidatos a la intendencia de Cerro Largo por el Frente Amplio. Es aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Estás escuchando. Verás que no aparecen las hadas. Ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. De Fogón en Fogón. Hoy voy a decirte que te quiero. Quiero estar al lado de tu voz. Vos me conoces, Montevideo y yo no. Si estamos cerca y juntos es mejor. Hacia adelante en acción, renueva la barriada del corazón. de Fogón en Fogón. Horas 43 minutos. Verónica García Baleirón. Bueno, les avisamos a todos que hoy, 2 de mayo, a las 20 horas, hay un acto del Frente Amplio en Buenos Aires. El acto es, van a estar presentes los candidatos de los departamentos de Paysandú, Nino Pintos, de Río Negro, Terzaghi y de Soriano Cardona. La dirección es Avenida Entre Ríos, 1033, hoy sábado 2 de mayo, a las 20 horas. Va a haber canto popular, candombe y murga. Imitan los comités de base del Frente Amplio de Uruguay en Argentina. Ahí está, dijimos algunas de las presentaciones de Pepe Mujica para el día domingo. Recordemos el encuentro con los residentes en Argentina. En Balcarce, 3.26, a las 15 horas, en la cooperativa del Banco Provincia de Buenos Aires. Ahí está, de ahí se va a ir a la Feria del Libro. ¿Y el lunes qué? Tenemos el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, tiene el agrado de invitar a usted al acto de entrega del diploma que distingue como doctor honoris causa de esta universidad al actual senador y expresidente de la República Oriental del Uruguay, a José Alberto Mujica. El mismo tendrá lugar el lunes 4 de mayo a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, el lunes 4 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí está, ahí pasaba entonces la información de lo que hará Pepe en estas 48 horas aquí en Buenos Aires. Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Cambia, Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Es la hora de cambiar las cosas en este lugar, quiero algo mejor. Ahí está, es la hora de cambiar las cosas en Paysandú y para eso estamos comunicados con Juan José Domínguez, conocido como el Jota. ¿Qué tal, Juan José Domínguez? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Hola a todos. Ya estuve escuchando que vamos a tener a los candidatos de Río Negro, Paysandú y ¿cuál más? ¿Y qué otro departamento? Y Soriano. ¿Eh? Ay, Soriano, está bien, muy bien. Un abrazo grande a todos los compañeros que están ahí, a Nino y a Terzaghi. Bueno, no sé cuál es el otro candidato, no lo conozco. Bueno, aquí estamos. Una lástima, yo me enteré de... Pero hoy no está Pepe, ¿no? Va a estar el lunes. Va a estar mañana domingo. Ah, mañana domingo. Y el lunes también. Y en realidad la cosa es que aquí no te podés mover un centímetro, porque los requerimientos de los lugares... Viste que ahora estamos yendo para Guichón, donde se cierra con un buen acto allí, con todos los candidatos a los municipios, al municipio de Guichón. Y bueno, yo creo que tenemos una labor intensa y lo más importante para todos nuestros amigos, ciudadanos que van a venir a votar, que son compañeros de Frente Amplio, un abrazo grande a todos y la perspectiva de que van a estar rozando la posibilidad casi cierta de poder obtener el gobierno departamental. O sea que ellos, si puedan quedarse un rato más de noche, vamos a estar festejando seguramente. Y quizás sea muy arriesgado decirlo, pero tenemos que decirlo porque de esa manera aprontamos nuestros corazones, ¿no? Y la posibilidad es real, ¿no? Es real. Entonces todos trabajamos en ese sentido. Sí, hola. Ahí está. Jota, ¿cuáles son las razones por las cuales tiene que ganar el Frente Amplio en Paysandú? Mira, nosotros hacemos, sintéticamente puedo decirte que Paysandú ha vivido 5 años de unas penurias como departamento, como ciudad, en las localidades del interior, donde nosotros corroboramos todo lo que preveíamos, o por lo menos lo que observábamos en lo que estábamos estudiando. Después lo corroboramos, es decir, un desastre de todo el tema de caminaría rural, una situación horrible en el tema de calles, de la ciudad. Es decir, el ABC, en la cual nosotros no tendríamos que ni pensar, porque en realidad eso es una tarea, digamos, que corresponde a la intendencia y no tendría que tener ningún drama, máxime teniendo lo que viene del Fondo de Desarrollo del Interior, que permite que holgadamente podamos atender esas cuestiones. Y con cierta metodología puede hacerlo. Bueno, eso no se hizo. Entonces nosotros tenemos que estar planteándonos no solo recobrar toda la red social destruida que quedó no olvidar que el Frente Amplio fue gobierno y fue y atendió claramente a todos los sectores de la sociedad, principalmente aquellos más golpeados por la crisis del 2002, y hoy podemos decir que nosotros estaríamos en condiciones de retomar ese camino, pero hay 5 años de situaciones en donde los barrios periféricos, los barrios marginales, están en una situación realmente terrible, ¿no? Principalmente hay falta de trabajo, porque las inversiones han sido bastante esquivas a Paysandú, con la propaganda que se nos ha hecho, de además de situaciones de corrupción, situaciones de violación de derechos humanos, principalmente los del niño y la adolescencia, que ha trascendido bastante, es decir, tenemos un panorama que no es el mejor para Paysandú. Y eso se ha sentido, porque en realidad la necesidad de construir fortaleza en el trabajo, que es lo que se necesita para comenzar cualquier sistema de vida, nosotros lo captamos allí, lo vemos a diario y pensamos que esas cosas son las que realmente van a estar primero. Pero sin embargo tenemos que estar trabajando de todos los aspectos del ABC, de la limpieza, del alumbrado y de calles, que realmente es así. Yo creo que esa es una de las cuestiones que explican esa grieta, como le decimos nosotros, de 5 años en este departamento, lo cual vamos a estar rezagados con nuestros vecinos, porque nuestros departamentos, aún teniendo los mismos problemas, están mucho mejor. Perfecto, Jota. Bueno, muchos sanduceros aquí en la vuelta, residentes en Buenos Aires y en la Argentina en general, seguramente van a estar el 10 de mayo concurriendo a votar. Yo no tengo dudas. Estuve en contacto con el compañero, colega, el peluquero Acosta, ¿no? Que está en Luján. Hace poquito me llamó y me estaba diciendo que ellos están haciendo grandes esfuerzos preparándose para venir. Sí, hay mucha gente que se está anotando, músicos. Estoy hablando de los que creo que vienen derecho a votarme, ¿no? Me parece que eso es muy importante y nos anima muchísimo. Nos genera una expectativa interesante que todos nuestros amigos estén participando con mucho celo para venir. Pero por supuesto que van a venir decenas y decenas de uruguayos a acompañar a todo el proceso de estos departamentos. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación y bueno, lo mejor para el domingo 10 de mayo, que seguramente va a ser lo mejor también para el departamento de Paysandú. ¿El periodismo de Fogón en Fogón va a estar con nosotros o no? Probablemente esté. Hacer un esfuerzo. Claro. Ahí está. Sería buenísimo. Un abrazo grande, Jota. Un abrazo grande a toda la barra allí, un beso a todos y hasta la próxima, hasta el 10 entonces. Ahí está, ahí pasaba Juan José Domínguez, uno de los candidatos del Frente Amplio del departamento de Paysandú para las elecciones del próximo 10 de mayo. Tenemos un montón de gente que nos saludó a través del Facebook. En principio yo tengo acá un mensaje del señor Jorge García, ¿sí?, quien hoy no se hizo presente en los estudios de Cooperativa por una lumbalgia que lo aqueja. Sí. Él dice que el 1 de mayo el Comité Memea al Tesor de Avellaneda reivindicó el carácter clasista del 1 de mayo, Día del Trabajador y las Trabajadoras. Muy bien. Así que habría que decirle a García que pare un poquito con el fútbol, porque, ¿vio?, le agarra un poquito ese problema de la cintura. Con el fútbol. Porque él se tira mucho. ¿Vio? A él lo tocan y se tira y, sí, y bueno, ya está. A mí me dijeron que se había ido a ir a bailar y que por eso quedó. Pero bueno, tenemos versiones. Sí, sí, entonces una de las dos no es cierto. Se puede la concentración, capaz. Claro, puede ser. Se comunicó Andrés Fontes, dice, gran programa, saludos a todos los compañeros y un saludo para los trabajadores y trabajadoras por su día, por recuperar de a poco con una lucha a través de gobiernos populares. Trabajo y mejores condiciones, es decir, mejor vida, viva la patria grande, dice Andrés Fontes, a quien también le mandamos un saludo grande. Bueno, y continuamos con los saludos. Delmi García dice, bienvenidos. Tenemos otro saludo de Gerardo Mendaro, dice, felicitaciones y un saludo por el Día de los Trabajadores, compañeros. Y mañana todos los uruguayos junto al Pepe Mujica en el agradecimiento por su expresidencia. También tenemos saludos de Agustín Massini, de Mirta Miravalles, tenemos de Ángel Matricorena, tenemos también saludos de Nicolás Viera, de Enrique Amestoy, de Erika Vinagui. Tenemos varias vías de saludos, así que Alma Hernández, Julia Sosa, Jorge Mota también nos saludó. Ahí está. Vamos a recordar el tema de pasajes, ¿sí? Claro, claro. Sí, es súper importante, porque la gente se está anotando ahí en Riobamba, 480, desde las 5 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, en principio. Ya empezamos a quedarnos un rato más porque la gente está llamando un poco más tarde, pero hay que venirse a anotar. ¿Sí? Ahí está. Eso para que viajan a dónde. Bueno, a Montevideo solamente se va a viajar por barco. Entonces no se van a entregar vouchers, se tienen que presentar directamente con credencial y documento en Buquebus. Y los precios son los siguientes. El Elaya Isabel, 598 ida y vuelta. Rápido por Colonia, 710 ida y vuelta. Y de puerto a puerto, 1277 ida y vuelta. Menores y autos pagan la tarifa normal de la empresa. Podés viajar una semana antes y regresar una después. Hay que aclarar que el documento que se necesita es el DNI, no la cédula uruguaya, el DNI. Bueno, ahora vamos a los micros. Micros a Salto y Paysandú, hay que anotarse para viajar en Riobamba 480 y el teléfono es 4952-7847 y el horario de atención, Manuel. De 17 horas a 21:30. Perfecto, los precios son los siguientes. A Salto el pasaje vale 360 ida y vuelta y a Paysandú 330 ida y vuelta. Acompañante paga la tarifa doble. Los micros a Soriano y a Fray Bentos hay que anotarse para viajar en Portela 496, esto es en Flores. También se pueden anotar en Riobamba, para esos micros. Distintos. Sí, sí, no hay ningún problema. Y los pasajes a Soriano valen 2.40 ida y vuelta y a Fray Bentos 2.10 ida y vuelta. Salida el viernes a la noche, el viernes 8 a la noche y regreso el domingo a la noche. Entonces pueden consultar a Riobamba 480 por el tema de los pasajes. Exacto. Ahí está, y como la ronda es grande, yo voy a ir ya arrancando con la despedida. Vamos a recordar la actividad de hoy, por favor, la gente del Frente Amplio que está haciendo la actividad es con hoy, los candidatos. 2 de mayo, sábado 2 de mayo, 20 horas, es acto del Frente Amplio en Buenos Aires. Los candidatos que van a estar son los siguientes. El candidato de Paysandú, Nino Pintos, de Río Negro, Terzaghi, y de Soriano, Cardona. Esto es la dirección es Avenida Entre Ríos, 10:33, 20 horas, Canto Popular, Candombe y Murga, Uruguaya. Señor Manuel Laluz, recuérdeme, el expresidente José Mujica se presenta en Balcarce 326, mañana domingo a las 15 horas. Estaremos contando con la presencia también del grupo artístico Daniel y de los Enfrente. Ahí está, y perfecto. Tenemos la Feria del Libro. Repetimos, la Feria del Libro va a ser mañana a las 18 horas en Sarmiento 2704, Pabellón Verde. Ahí está. Alejandro Gabard. Muchísimas gracias por la invitación. Solamente una crítica para hacer en la crónica del amigo Manuel. Nombró tendenciosamente nada más que Nacionalidad Wander y se olvidó de la gran campaña que está haciendo el Darcenero también. Así que salvo eso, lo demás, un agradecimiento. Y a Manuel, la alegría de reencontrarnos, que tenemos amigos en común de muchos años en Argentina. Y mañana vamos a estar a las 3 de la tarde con la visita del Pepe también. No, una alegría estar con ustedes, realmente. Ahí está, te agradecemos mucho la presencia. Roberto Sabán, que se desespera por decir que... Que por favor, no dejemos de ver en Facebook la entrevista que le hemos hecho a Héctor Guido, director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es el hombre que está en el equipo de... que está manejando la cultura para los próximos candidatos a la Intendencia del Frente Amplio. Ahí nos da un pantallazo de lo que se hizo, de las grandes cosas que se hicieron en la Intendencia de Montevideo y lo que se viene. Y lo que viene. Es importante. Señor Manuel Daluz. Bueno, me como el golazo que hizo el amigo de Montevideo, ¿está? Bueno, me despido con todos los oyentes. Hasta el sábado que viene no voy a estar. Voy a estar en mi lugar, en Toledo. Pero bueno... Lo tenía que decir, porque el señor Manuel Daluz siempre tiene que nombrar a Toledo en algún momento, como sea. Verónica García Baleirón. Bueno, nos vemos todos mañana a las 15 horas para ver al Pepe. Muy buen fin de semana para todos. Ahí está. Ciro, mil gracias como siempre. Oscar Trinidad en la producción. También le agradecemos muchísimo su participación y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes, a todos los que se comunicaron. Nos estaremos encontrando mañana seguramente en la actividad de Balcarce 326 con José Mujica. Y ahora queden en la continuidad de Radio Cooperativa. Ya llega Raíces con Blanca Rebori. Nos reencontraremos en la semana que viene. Chau, buena semana.